Bien, volvamos otra vez a primera carta de Juan, el capítulo 3. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. ¿Cuántos son de Dios? De poquitos. El problema aquí es que usted es de Dios, o si no, o sea, no hay como más opciones, ¿no? O es de Dios, pues uno prefería decir, o no es de Dios. Bueno, esa es otra forma de decirlo, pero realmente usted es de Dios, o es el diablo, es lo que está diciendo. Por lo menos Juan al final de su argumento dice, vea, la humanidad ha sido engendrada por dos padres, por así decirlo. Hay la paternidad reconocida, o de Dios, tú puedes ser hijo de Dios, o hijo del diablo. Y esto suena muy duro, ¿no? ¡Wow! Pero quiero que note algo. El domingo anterior veíamos, y yo les hacía caer en cuenta, que Juan nos ha mostrado a lo largo de todo su relato que el tema de la permanencia es como el hilo conductor, el que unifica todo el argumento que él ha desarrollado. Permanece en él. La comunión se da con los que permanecen. Andar en la luz es finalmente permanecer en él, ¿cierto? Y entonces, la fuerza del argumento que veíamos el domingo anterior es que la permanencia es un asunto de los hijos. De los hijos. A los hijos se les facilita permanecer. A los que no son hijos, no. Y citando el Evangelio de Juan, donde dice que el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí. O sea, llega un momento en que el esclavo se va y el hijo queda ahí. El hijo sí puede permanecer todo el tiempo al lado de su padre. Entonces, descubríamos en la Escritura que esto de la permanencia es un asunto de los hijos. Los hijos permanecen al lado de su Señor. Puede que le embarren, puede que no sean perfectos, pero son hijos. Y la condición de hijos les garantiza una silla en la mesa del Padre siempre. Siempre. Pero seguimos ahí con el asunto del, el tema que Juan ha desnudado como nuestro gran problema. El asunto que tiene que ver con el pecado. El pecado es el gran problema de todos nosotros, ¿no? Él vino para, incluso aquí dice, vino para quitar nuestro pecado. Jesucristo vino fundamentalmente a eso. Pero entonces uno dice, bueno, los hijos son los que permanecen. Pero aquí Juan, por ejemplo, nos dice, el que permanece en él no peca. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? Espere. ¿Peca o no peca? Sí, la reflexión hoy es, ¿pecan o no pecan los hijos de Dios? ¿Usted qué piensa? ¿Pecan o no pecan? ¿Cuántos aquí no pecan? ¿Hay alguien aquí que no peque? para que lo saquemos de aquí. Eso. Pero alrededor de esta reflexión, que otra vez parece, bueno, uno dice, ¿pecan o no pecan? Pues claro. Pero note, es que Juan lo menciona y lo menciona en forma, dice, por ejemplo, mire el versículo 6. Todo aquel que permanece en él, ¿qué? No peca. Mire el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Todo, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y bueno, pero al fin, ¿qué? Ahora, ya Juan nos había advertido que, aunque el tema es polémico, complicado, es el centro de nuestro problema. El problema nuestro es el pecado. Dios vino a liberarnos del pecado. Escucha lo que voy a decir. Si bien el pecado es el centro del problema en cuanto a nuestro nuevo nacimiento, no es el centro del problema en cuanto a nuestra regeneración. Lo repito otra vez. Cuando tú naces de nuevo, lo que el Señor viene a hacer en ti es liberarte de la esclavitud del pecado. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? El pecado. ¿Qué es lo que nos lleva a la condenación eterna? El pecado. Entonces, Dios trata el pecado con Cristo Jesús y nos hace nuevas criaturas. ¿Sí? Pero, cuando yo soy una nueva criatura, comienzo un proceso de regeneración. Yo les explicaba algo de esto el domingo anterior. ¿Qué significa eso? La obra del Espíritu Santo en mí. Y ahora, muchas de las cosas que hacían parte de la vieja criatura comienzan a ser cambiadas en la nueva criatura de Dios en Cristo Jesús. Pablo en Efesios lo menciona, que nos quitamos el vestido del viejo hombre y nos ponemos el nuevo vestido, el nuevo hombre, ¿no? Entonces ese proceso comienza a darse en nosotros. Escúcheme esto. Aquí lo clave no es el pecado. No es el pecado. Y ya le voy a explicar por qué. Sigue siendo nuestro gran problema el pecado. Pero Juan dice aquí, ¿no? Si usted ya es un hijo de Dios, usted no peca. Pero entendámoslo en la perspectiva correcta de lo que Juan quiere explicarnos aquí. Ahora, si bien nuestro tema en esta mañana es ¿pecan o no pecan los hijos de Dios? O quiero abordar el tema bajo esa pregunta. Quiero explorar tres afirmaciones de este texto que nos permiten, ahora, ojo con lo que voy a decir, no contestar esa pregunta, porque es una pregunta que es obvia, ¿cierto? ¿Usted peca o no peca? ¿Cierto? La respuesta es obvia. Pero lo que quiero que miremos en la Escritura es unas afirmaciones que nos permiten entender el trasfondo real de la pregunta, ¿sí? Bueno, yo no sé si sí o no, pero vamos a irnos por ahí, mejor dicho. Si no me dice entender, yo aspiro que ya sobre las 12 usted me esté entendiendo. Si no, pues nos podemos quedar otros minuticos más, no hay problema. Bien, la primera apreciación que vamos a mirar en el texto es que todo acto pecaminoso afecta mi comunión con Dios. Todo acto pecaminoso afecta mi comunión con Dios. Diga conmigo, todo. Solo todo. Espere. Que dijera conmigo todo. ¿Qué vamos a decir? Todo. Eso, todo. Sí, son desobedientes. Eso es pecado. Todo acto pecaminoso afecta mi comunión con Dios. La primera cosa que esta frase nos deja claro es que los pecados no tienen colores como a veces nosotros les ponemos. Nosotros tenemos algunos pecados grisecitos, ¿no? incluso algunos como color pastel, ¿cierto? Tenemos pecados rojos y tenemos pecados negros, ¿no? No. Frente al Señor, todo pecado es infracción de la ley, todo. De pronto a usted le parezca que no es lo mismo un asesinato que una mentira. Y probablemente por sus consecuencias y las implicaciones sociales que tenga, puede que sea diferente. Pero como acto pecaminoso delante de Dios es igual. ¿Qué es? Infracción de la ley de Dios. Punto. Infracción de la ley de Dios. Ahora, antes de meternos en esto, quiero aclarar lo que el texto nos... Note lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Perdón, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vea, esta frase es tan obvia, tan simple, que uno tiene la tendencia, ustedes no se imaginan todo el tiempo que yo pasé, aquí tiene que haber algo escondido, tiene que haber algo enigmático, raro, porque es que la frase es como demasiado simple. Juan tiene que estar diciendo algo que yo no tengo la capacidad de ver, pero después no sé si fue porque me rendí o porque lo entendí, creo que fue lo primero, pero yo dije, no, es que no debe tener nada raro. Esto es lo que Juan quería decir, porque si uno dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues claro, y el pecado es infracción de la ley, ay, pues claro, eso es más o menos como si usted entrara a uno de estos hipermercados grandotes y todo eso y encontrara un letrero inmenso que dijera, por ejemplo, llevarse artículos sin pagar es un robo. Usted se pararía y haría lo que acaba de hacer, ¿cierto? Usted queda mirando el letrero y diría, pues sí, claro. Pues, llevarse artículos sin pagar es un robo. Pues sí, es que eso es obvio. O que usted esté parado en un semáforo y ahí debajito del semáforo hay un letrero grande que dijera, por ejemplo, pasarse el semáforo en rojo es infracción de la ley de tránsito. Claro, ¿no? Entonces cuando uno lee aquí en el texto que dice, quien comete pecado infringe la ley de Dios. Ay, pues sí. Y el pecado es infracción de la ley de Dios. Ay, pero escúcheme. La fuerza de esta frase está en lo obvia que es. En lo simple que es. Y quiero que miremos algo. Note el versículo siguiente. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Y qué? No hay pecado en Él. La Escritura nos advierte, y particularmente el apóstol Juan nos explica. Es interesante que él pone el pecado como infracción de la ley. Y se está refiriendo a la ley de Dios. ¿Para quién es la ley? ¿Para quién es la ley? Para el que lo infringe, ¿cierto? Para el que la desacata. Para eso, para esa persona es la ley. Resulta que si tú nunca infringes la ley, nunca vas a tener problemas con la ley, ¿cierto? Nunca. La ley de tránsito. Las leyes de tránsito, que son de las que más vemos por ahí todo el tiempo. Ah, si tú nunca excedes la velocidad, nunca te pasas un semáforo en rojo, nunca te parqueas en un sitio indebido, tienes tus papeles al día, el equipo de carretera, las luces están funcionando perfectamente y todo lo demás, pues nunca vas a tener problemas con la ley. Nunca. Jamás. O sea, hay toda una cantidad de leyes de tránsito y no sé qué, y multas y esto y lo otro, pero tú nunca vas a tener problemas con eso. ¿Sí? Seguramente te vas a encontrar con alguien renegando de la ley. No, es que esta gente es terrible, ya le cobran a uno 300,000+ de pesos por parquearse allá, y esto y lo otro. Pero venga, es que allá decía prohibido parquear. Ah, sí, pero es que es injusto que no sé qué. ¿Sí me van a entender? Él tiene problemas con la ley, ¿por qué? Porque infringe la ley. El pecado es infracción de la ley de Dios. Pero entonces dice más adelante que en Cristo no hay qué. ¿En Cristo qué? No hay pecado. ¿Qué significa esto? Si en Cristo no hay pecado, ¿qué pasa entre Cristo y la ley? ¿Qué pasa entre Cristo y la ley? ¿La ley afecta a Cristo? No, porque en Cristo no hay pecado. Y el pecado es el que es infracción de la ley. O sea, podríamos decir que Cristo está por encima de la ley. La ley no lo afecta. No digamos que por fuera de la ley, por encima de la ley. Aunque podríamos decir también por fuera, pero quizás la palabra más elegante, más precisa sería, Él está por encima de la ley. A Él la ley no le afecta. ¿Por qué? Porque en Él no hay pecado. En Él no hay pecado. Nunca tiene problemas con la ley. ¿Sí? Ahora, siempre que yo peco, infrinjo la ley de Dios. Y como Jesús está por encima de la ley, nunca podré tener buena comunión con Él. ¿Me hago entender? Cuando yo peco, estoy bajo las consecuencias de la ley. Pero Jesús, ¿alguna vez está bajo las consecuencias de la ley? ¿Por qué no? Porque en Él no hay pecado. ¿Me hago entender? En Él no hay pecado. O sea, aquellos que estamos cobijados por las consecuencias de la ley por pecar, tenemos problemas con la comunión con Dios a través de Cristo Jesús. Porque resulta que en Jesús no hay pecado. Él no está bajo la cobertura de la ley. Él está por encima de la ley. Y siempre que yo peco, me pongo bajo la ley y entonces me aparto de la comunión con Él. Entonces, recuerde, todo acto pecaminoso afecta mi comunión con Dios. ¿Cuáles? Los rosados, los grises, los verdes, los rojos. Todo. Todo acto pecaminoso afecta mi comunión con Dios. Porque todo acto pecaminoso es infracción de la ley de Dios. Todo acto pecaminoso es infracción de la ley de Dios. Ahora, quiero usar una ilustración para tratar de explicar mucho mejor esto. A esta altura yo espero que haya podido explicarlo bien, pero todavía quiero ir un poquito más allá. Aunque mi esposa me regaña por esto, dice, ya entendimos, ya, ¿cierto? Pero por si acaso, y aprovechando que ella salió un momentico, entonces, vamos a suponer, volvamos al ejemplo de las leyes de tránsito. Jesús va en el carro de Él. Sí, Él va en su carro y va hacia un destino específico, por una carretera específica. Yo quiero ser imitador de Jesús y quiero ir para donde Jesús va. Entonces me monto en mi carro también. Y yo voy en mi carro tratando de seguir a Jesús. Tratando de ir por la misma carretera en que Jesús va y hacia el mismo lugar en que Jesús va. Y me imagino que usted también irá por ahí pegado, ¿cierto? Entonces vamos ahí siguiendo a Jesús en el carro, pendientes. Llega un momento en que tenemos una muy buena comunión con Jesús. Estamos cerquita de Él, del carro de Él. Nos pitamos, nos saludamos, ¿cierto? Vamos bien. Sí, estamos tratando de andar como Él anduvo. Sí, ahí vamos. Pero, escuche esto. En Él no hay pecado, no hay infracción de la ley. Pero resulta que a mí me gusta exceder un poquito la velocidad. Ahora, ¿qué pasa cuando yo excedo la velocidad? Digamos, velocidad máxima 80 kilómetros por hora. Yo voy a 120. ¿Qué pasa? Yo me alejo. Y entonces yo voy ahí manejando y digo, Jesús se me quedó. No me da la talla. No me alcanza. Yo voy. Entonces me aparté. Cuando yo me salí de la ley, cuando yo infringí la ley, me aparté de Jesús. Ya no tengo comunión con Él, ya no lo veo, ya no lo saludo, ¿sí? Y peor, ya ni lo veo siquiera. Se ha generado una distancia entre Jesús y yo. Yo, el Señor se quedó. Pero resulta, el pasar el límite de velocidad me hizo perderlo de vista. Pero si en el peor de los casos me cogieron, apareció uno de estos amigos, ¿sí? Esos queridos alférez. ¿Cuántos quieren los alférez? Amén, amén. Hay que amar a todos. Y apareció. Ah, usted. Vea. Y ahora tienen unos aparaticos, hermano. Terribles. Uno viene allá y pone una camarita aquí. Y entonces le... con un láser le apuntan el carro de uno y acá aparece a la velocidad en que uno va. Y lo filman. Entonces lo paran a uno y luego... es que son hasta sádicos. Llegan y lo dicen. Quiero que mire este video a ver si reconoce el carro que está ahí. ¿Cierto? Entonces uno mira. Ve, me parece conocido ese carro. ¿No? Entonces bueno, el alférez lo para uno. Eso me lo contó un amigo que le pasó. ¿Sí? A un amigo que le pasó eso me lo contó. Y... bueno, lo paran a uno, ¿cierto? Y entonces lo bajan, le hacen un comparendo, ¿cierto? Entonces uno, fuera de eso, tiene que salir ahí y todo lo demás, ir a la oficina, pagar el comparendo y todo esto. Escúcheme, íbamos por la misma ruta los dos. Íbamos hacia el mismo sitio, íbamos por la misma carretera, pero ahora yo estoy en otro lado. Yo estoy haciendo mi fila para pagar el comparendo y digo, ve, no veo a Jesús. Y por aquí no, tengo rato, ya llevo como 2 horas haciendo fila y no he visto a Jesús. Resulta que es que Jesús no se mueve en esos contextos. Porque esos contextos para los infractores de la ley. Y en él no hay pecado. Por eso él no infringe la ley. ¿Me hago entender? Y cuando yo me muevo en contextos como esos, nunca me voy a encontrar a Jesús. Nunca me voy a encontrar a Jesús, por una sencilla razón, porque en Él no hay pecado, en Él no hay pecado. Todo acto que yo cometo que infringe la ley me aparta de la comunión con Dios, y Él no se mueve en esas dimensiones en las que yo en ocasiones me muevo. Él vino para quitar todo aquello que rompe mi comunión con Él, el pecado. Si hay algo delicado con el pecado, es precisamente eso. La más nefasta de las consecuencias del pecado es que rompe nuestra comunión con Dios. Porque no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Él no se mueve en esos terrenos. Él no conoce esos escenarios en los que yo... cuando infrinjo la ley, me muevo. Se recuerda la primera gran afirmación. Todo acto pecaminoso, ¿qué? Afecta mi comunión con Dios. Ahora, una segunda afirmación del texto que nos ayuda a entender esto es que fortalecer la comunión con Dios me aleja más del pecado. Fortalecer la comunión con Dios me aleja más del pecado. En el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ¿qué? ¿Como quién? Como él es justo. El que hace justicia es justo como él es justo. Ahora, estos versículos son una expresión lógica de lo que debe ser el cristiano. Digamos que es una presentación idealista de lo que nosotros debemos ser. Dice, el que permanece en él, no peca. Dicho de otra forma, el cristiano no debe tener nada que ver con el pecado. Jamás debe ser complaciente frente al pecado. Y debe permanecer en él. Debe permanecer en él. Pero, creo que aquí el tema coge una connotación todavía más profunda. Ya habíamos visto en la Escritura que aunque el problema del ser humano es el pecado, la invitación de Juan a través de la palabra era: no te concentres en no pecar. Porque uno se concentra en no pecar y vive la frustración de que peca. Y entonces uno dice, pero yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Yo trato de controlarme. Yo estoy haciendo el devocional más largo. ¿Sí? Yo estoy yendo a la iglesia más temprano. ¿Sí? Entonces uno vive, cuando tú te haces, o cuando tú te colocas el ideal de tratar de no pecar, te estrellas con la frustración de que no puedes hacerlo. Pero la invitación de la Escritura es, no te concentres en no pecar. Concéntrate en permanecer en Él. Fortalece la comunión con Dios. Porque cuando tú fortalezcas tu comunión con Él, te vas a alejar cada vez más del pecado. Cada vez más del pecado. El que permanece en Él, no peca. La lógica es muy sencilla. Otra vez. Juan nos acaba de decir que en Él no hay ¿qué? Pecado. En Él no hay pecado. Si tú estás con Él, si tú estás ahí pegado a Él, aferrado a Él, quiere decir que ¿qué? Que ahora en ti no hay pecado tampoco. Ah, porque en Él no hay. En Él no hay. Y todo lo que tú y yo podemos alcanzar, lo alcanzamos por nuestra cercanía con Él. Con Él. Es más, Juan nos dice, seamos justos como ¿qué? Como Él es justo. Porque no hay otro modelo. Y no hay otra cosa. Entonces, en este texto, tanto el verbo permanecer como el verbo pecar son mutuamente excluyentes. Quien permanece en Él no peca. No pueden darse las dos acciones a la vez. Si no permaneces en Él, estás en pecado. Si permaneces en Él, no pecas. Te apartas del pecado. Pecado y permanecer no pueden coexistir. Pero, entonces viene la gran pregunta con relación a algo que ya Juan había dicho antes. Porque aquí Juan parece decirnos que el que nace de nuevo no vuelve a pecar. Pero en el capítulo 1 nos había advertido que no, eso no es cierto. Si tú dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. Y si dices que no cometes pecado, estás haciendo a Dios mentiroso. O sea, no. El asunto no pasa por ahí. Entonces, ¿qué es lo que él está tratando de decir aquí? Escúchame esto. El que siempre permanece en Cristo no puede tener el hábito de pecar. Juan declara que alguien que sigue pecando, que sigue haciendo del pecado su estilo de vida, realmente no ha conocido ni ha visto al Señor. Aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos tenido una experiencia de cercanía al Señor, ¿ya no pecamos? Los veo dubitativos. ¿Ya no pecamos? Sí, claro. Pero el pecado dejó de ser nuestro estilo de vida. El pecado dejó de ser nuestra práctica habitual. El pecado dejó de ser una costumbre en nosotros. Ahora, si eso no ha pasado, sencillo, no has visto ni has conocido al Señor todavía. Crees que lo has conocido. Probablemente ya haces parte de una comunidad religiosa. Te sabes algunos textos de la Biblia. Tienes algunas prácticas religiosas propias, pero no le has conocido. Si el pecado sigue siendo tu estilo de vida, no ha sucedido eso trascendental que Dios quiere que suceda en nosotros. Y mira, el que sigue pecando resulta una persona extraña para Jesús. ¿Por qué? Porque en él no hay pecado. Tú no puedes tener una relación con alguien que no tiene pecado si tú todavía persistes en el pecado como una práctica habitual, como un estilo de vida. No tienes relación con él. Por eso Juan incluso va más allá, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Pero dice, hijitos, versículo 7, Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. La advertencia de Juan aquí, y quiero ahora sí hacer la aclaración. Mire un momentico para que asocie la diferencia que estoy tratando de expresarle. Mire un momentico el capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8, una hojita ahí más atrás. Mire lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Note. Recuerda que yo les había dicho que Juan escribe su carta tratando de alertarnos de algunas falsas doctrinas que habían empezado a pulular en la época. Algunas personas afirmaban, si alguien nace de nuevo, nunca más vuelve a pecar. Este Juan dice, mentiras, mentiras. Si usted dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Y si dice que no comete pecado, hace a Dios mentiroso. Porque Dios dice que todos pecamos. ¿Sí? Entonces, descartada esa doctrina. Pero ahora, a la altura del versículo 3, Juan está combatiendo otro engaño que básicamente giraba en torno a aquellos que afirmaban, listo, en el momento en que tú naces de nuevo, tú naciste de nuevo, tú ahora eres un hijo de Dios, tu espíritu es de Dios, con tu cuerpo haz lo que te dé la gana. Esa era la afirmación que se hacía. ¿Sí? Entonces, este grupo de personas llegó a enseñar que uno peca es con el espíritu. Porque finalmente el cuerpo se va a dañar. Incluso algunos pueden ver que ya se les ha ido dañando. Algunos. Si el cuerpo se va a dañar, entonces no importa. El cuerpo se va a dañar, pues haga con su cuerpo lo que quiera. Eso no es pecado. Entonces Juan dice, un momentico. Todo pecado. Los que consideran espirituales o carnales o materiales, todo pecado es infracción de la ley de Dios. Todo. Todo pecado es infracción de la ley de Dios. Y el que permanece en él, no peca. No peca. Pero escúcheme esto. Volvamos a nuestro ejemplo. El de la leyes de tránsito. Usted ya pagó el parte, ¿cierto? Y volvió a la carretera otra vez. Y logró otra vez alcanzar a Jesús. Y va ahí. Y usted dice, no, yo no voy a salirme otra vez. No, para nada. Yo. Y entonces usted se concentra en no cometer una infracción. Y usted va ahí. Y solo mira a Jesús. Y va pendiente. Y va disfrutando de la comunión con Jesús. Y va ahí. Lleva un buen tiempo ahí. Ya usted como que... De pronto en medio de esas pasó un carro rápido a su lado y le pitó y se burló y todo. Y usted dice, este, ¿qué tal? Y a usted se le olvidó como el asunto y arrancó otra vez, ¿cierto? Y en menos de nada usted como que se percató de que yo no debo hacer eso. Pero demasiado tarde. Con una pequeña acelerada ya dejó a Jesús, ¿cierto? Se apartó de él y volvió a suceder lo mismo. Ahora, ¿usted quería hacer eso? No. Pero es que... esa parte instintiva en nosotros, ¿no? Esa inclinación natural de nosotros al pecado, en ocasiones nos traiciona. Entonces usted iba ahí, no lo voy a hacer. No, señor. Aquí pegaba a Jesús. Pero de un momento a otro se descuidó tantico y dijo, no, pero vea este que se cree. Y arrancó y se le olvidó. Entonces usted paró otra vez y dice, no, yo no puedo, Señor, perdóname, fue el domingo a la iglesia, bueno, con carro y todo, llegó a la iglesia, Señor, y esto, y ahora yo sí no voy a volver a hacer eso, pero otra vez. Vuelve y lo hace, y vuelve y comete una infracción, y entonces usted dice, no, aquí hay un problema serio. esa parte que hay en mí no me permite cumplir, no me permite estar ahí pegado. Entonces, le tengo una solución. Vea, si usted va para el mismo lado que Jesús va, si usted va por la misma carretera que Jesús transita, pues sencillo, váyase en el carro en que Jesús va. Fácil. Deje su carro a un lado, montes en el carro de Jesús y vaya con él, porque el que permanece en él no peca. No peca, le sale de por sí más barato. Solo paga peajes. Pero vean, muchas veces estamos tratando desde el timón de nuestras propias vidas mantenernos pegados a Jesús, cuando lo mejor es permitir que Él lleve el timón y nosotros estar lo más cerca posible a Él, lo más cerca que podamos a Él. Y mira, la permanencia, ojo, no depende de lo que tú hagas, depende de lo que Él es. En Él no hay pecado, o sea, Él es sin pecado. Él es justo. Él es. Nosotros somos porque Él es. Porque Él es. Nosotros alcanzamos algo porque Él es. No espere usted tener el amor suficiente para amar a su hermano. Usted lo que va a encontrar es razones suficientes para odiarlo. Pero cuando usted permite que el amor de Dios nazca en su corazón, con ese amor de Dios en su corazón, usted puede amar a su hermano. Usted puede perdonar a su hermano. Usted puede tener compasión por los necesitados. Pero eso es algo que naturalmente no nos nace. No nos nace. Tiene que venir de nuestra relación con Él. Sé justo porque Él es justo. El que permanece en Él no peca. No peca. Él no afirma que un creyente puede evitar todo pecado. Juan no está afirmando eso. Juan no está diciendo que el creyente puede evitar todos los pecados. No, no. Él muestra cuán imposible es esto. Pero dice, la clave no está en tratar de evitar los pecados. La clave está en buscar permanecer en Él. Permanecer en Él. Ahora, lo que sí nos deja claro es esto. Un cristiano nacido de nuevo no puede ser indiferente frente al pecado. Si tú eres indiferente frente al pecado, si tienes prácticas pecaminosas habituales a las cuales te has acostumbrado, necesariamente, escúchame bien, no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Pecamos. Pero no es el pecado un estilo de vida. Cuando Juan afirma que un verdadero cristiano no peca, quiere decir que un verdadero cristiano no puede vivir una vida de pecado intencional y deliberado. El pecado no está entre nuestros planes. No está entre nuestros planes. Nuestros planes es estar lo más cerca posible a Jesús, porque permaneciendo en Él, no pecamos. Amén. Amén. Bueno, finalmente, hay una afirmación más. Recuerden las dos anteriores. Entonces, primero les dije, todo acto pecaminoso afecta mi comunión con Dios. Y después, fortalecer mi comunión con Dios me aleja más del pecado. Me aleja más del pecado. Ahora, Juan, ay, hermano, después de dar todas estas vueltas, Juan llega a un punto en que su argumento es demasiado fuerte. Mira el versículo 8. El que practica pecado es del diablo. Ya aquí es más específico. Nota, no está diciendo el que peca es del diablo. No, no, el que practica el pecado. O sea, el que ha hecho del pecado, ¿qué? Su práctica habitual. ¿De quién es? ¿Cuántos son del Señor? Si no, ya usted sabe de quién es. Ah, porque él dice, miren. Así como dijo al principio que en Cristo no hay pecado, dice, el problema es que el diablo, ¿qué? Peca desde el principio. Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea que es de el diablo. Ahora, reitero. Desde el principio de la carta, Juan nos dijo, mira, aquí la clave no es lo que tú digas. Incluso recuerdan que al principio él maneja mucho el argumento, si decimos que mentiras. Si decimos esto y no tal cosa, puro cuento. Entonces, desde el principio Juan nos advierte eso. Aquí no pasa por lo que digas. Tú eres, no por lo que dices. Se hace evidente lo que eres es por lo que haces. Por lo que haces. Vea. Nosotros somos expertos en eso. No importa lo que alguien haga, uno se empeña en decir que es otra cosa. Entonces allá la señora allá en la comisaría con el ojo todo morado, ¿cierto? Y con el vecino la llevó a la fuerza, póngale denuncia si sinvergüenza, ¿cierto? Y allá está el inspector tratando de convencerla de que debe poner una denuncia. Dice, es que él es un muy buen marido. ¿Se han visto ese caso? ¿Es cierto? Y él le dice, pero mire señora, vea cómo abusa de usted, mire cómo la tiene y eso. Y el vecino está dándole bombo. Sí, sí, y eso es cada 3 días le da la misma y no sé qué y eso y lo otro. Y no, es que ustedes no lo conocen, ese es un hombre muy especial. Es que él me quiere mucho, él es muy buen marido y muy buen padre. Somos expertos en eso. Tenemos la evidencia de las acciones frente a nuestros ojos, pero estamos afirmando otra cosa. Con el Señor no es así. Dice, mire, lo que tú haces es una evidencia clara de lo que tú eres. Mira, algo así como, por ejemplo, si tú te empeñas en vivir, en hacer del pecado tu estilo de vida y no amas a tu hermano, eres un hijo del diablo. Uy, pero eso suena muy duro. Sí, pero suena muy duro y en la realidad es peor todavía. Pero si no es así, tajante. No, no, no. No, tampoco, que hijo del diablo, no, usted sí es muy... No, él lo que pasa es que es un cristiano tibio. O usamos expresiones que, por cierto, incluso es hasta de algunos autores cristianos. Entonces, es un cristiano carnal. ¿Quién dijo que hay cristianos carnales? ¿Quién dijo eso? No, no. No, no es un cristiano carnal. Pues, o sea que... Hay algunos carnudos, pero carnal, ¿cierto? Algunos carnudos y... Voy a cachar la cabeza para no ver a ninguno, ¿cierto? Pero eso de cristianos carnales, eso no lo hemos inventado nosotros. No, no, no. Usted eso no es. ¿Y cómo sabe? No por lo que diga. No por el lugar al que venga cada 8 días. No por la iglesia en la que se congregue, es porque sus frutos dan evidencia de lo que usted es. Entonces, la tercera afirmación que podemos concluir en este, y que es una afirmación a manera de conclusión, lo que hago evidencia lo que soy. Lo que hago evidencia lo que soy. Escúchame esto. La convivencia tolerante con el pecado evidencia que no he nacido de nuevo. La convivencia tolerante con el pecado evidencia que no he nacido de nuevo. Ah, pero yo hice una oración de fe hace 25 años. Sí. Pero si usted lleva una vida de tolerancia con el pecado, usted ni le ha visto ni le ha conocido. Ni le ha visto ni le ha conocido. Puede que haya conocido la oración de fe. Puede que la haya repetido incluso. Pero si usted no asumió una postura seria frente al pecado, de imitación de aquel en quien no hay pecado, ojo, y recuerde, no estoy diciendo que es que usted no volvió a pecar, no. Estoy diciendo que ya el pecado no es su estilo de vida. Vea. Juan menciona algo. El asunto es un asunto de nacimiento, o sea, de nueva naturaleza. Si cogemos un niño recién nacido y decidimos no instruirlo en nada, no ponerle límites, no formarlo ni nada, dejarlo que crezca en forma natural, sencillamente lo alimentamos, le damos ropa, que haga lo que quiera y todo lo demás. Yo te pregunto, ¿naturalmente ese chico va a crecer siendo un hombre de bien? ¿Pero por qué no? Si tampoco le estamos diciendo que haga lo malo. Ni para bien ni para mal. Usted sencillamente lo cuida, lo alimenta, lo viste y todo, y lo deja. ¿Por qué no se va a convertir en un hombre de bien? No, pero es que no lo educó tampoco para lo malo. ¿Por qué? Sencillo. Porque es que, recuerden lo que hemos aprendido, ese chico no ha cometido ningún pecado, pero ya es pecador. Porque no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Ese chico es pecador y va a pecar. ¿Cuál es la tarea de nosotros los padres? ¿Toda la vida nos la pasamos qué? Enseñándole a hacer lo bueno a nuestros hijos. Porque para lo otro ya vienen programados. Ya ellos vienen programados para eso. ¿Por qué? Porque la simiente pecaminosa está en ellos. Está en ellos. Esto de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, eso es una fragante mentira. Eso funcionaba para Adán antes del capítulo 3. Pero de ahí para adelante no. El hombre nace malo y la sociedad le colabora. ¿Es cierto? Sí. El hombre nace malo. Nacemos pecadores. Entonces, por eso, mire el versículo 8. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que pasa en el nuevo nacimiento? Que ese chico que nació, como todos nosotros, nacimos siendo pecadores, un día nos encontramos con el Señor. Y ese encuentro con el Señor hizo que naciéramos de nuevo. ¿Qué significa, ¿Qué significó eso? Que la simiente de Dios, una nueva simiente, porque nuestra simiente era pecaminosa. La simiente de Dios ahora ¿qué? Fue puesta en nosotros. Por eso ese acto, la Escritura lo designa como nuevo nacimiento, porque realmente es un nuevo nacimiento. Por eso Juan es enfático, dice, el que no nació de nuevo, este chico, no le pidamos que haga cosas buenas. No le pidamos que haga cosas buenas, nunca las va a hacer. Nunca las va a hacer. Necesita nacer de nuevo. La simiente de Dios debe ser puesta en él. Es una cosa de naturaleza, repito. Es una cosa de naturaleza. Ya, usted puede coger un pollito y coge y lo lleva y lo ubica en el nido de un águila. para que el águila lo críe junto con sus polluelos. Y ahí está, bajo el calor del águila, en el nido del águila, en las cumbres en que las águilas crían a sus polluelos, recibe el mismo entrenamiento que reciben los polluelos del águila. De pronto hasta aprende a hacer alguno de los ruidos que hacen las águilas. Pero le aseguro que nunca va a volar. Y usted coge al pollito y lo entrevista y le dice: es que usted no quiere volar, mijo. Y él le dice: no es cosa de que quiera o no quiera, es que por naturaleza no puede. No puede. Por eso Juan menciona aquí que si no es nacido de Dios, siempre va a estar pecando. Su estilo de vida va a ser el pecado, porque no es nacido de Dios. La simiente de Dios no está en él. No está en él. Quien practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Aquí el asunto es que esto determina no solamente nuestra, quién es nuestro padre, sino también cuál es nuestro origen. Si hemos nacido de nuevo, la simiente de Dios está en nosotros. Y esto nos lleva a rechazar todo lo que Dios rechaza también. Entonces mi tolerancia frente al pecado se hace cada vez más pequeña y mi incomodidad frente a él cada vez más grande. Cada vez más grande. Hay contextos que cuando estábamos en un mundo de pecado, no habíamos nacido de nuevo, eran contextos que disfrutábamos tanto. Y ciertos lugares, ciertas fiestas, cierto tipo de escenarios, y uno se sentía ahí también. Y después de que uno nace de nuevo, y por alguna u otra razón, vuelve a un contexto de estos, esa incomodidad, esa molestia, ese fastidio, ¿no? No se sienta mal, así es. Siéntase mal si no sucede. Si no sucede. Ay, es que en la oficina, a mí me fascinaban tanto, cuando se reunían todos y esos chistes de doble sentido y eso la pasábamos tan chévere. Pero si usted ha nacido de nuevo, eso lo debe incomodar. Eso lo debe fastidiar. Pero si no sucede, usted está frente a una evidencia de que lo sobrenatural de Dios todavía no ha pasado en usted. Escúchame. Mira, ser hijo de Dios no es una declaración. Ser hijo de Dios no es ni siquiera una oración. Juan lo dice claramente. Ser hijo de Dios es una manifestación. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Se manifiestan. Son notorios, se hacen ver. Mira. El creyente desarrolla una conciencia sensible frente al pecado. Y sobre todo, un anhelo permanente de crecer en santidad. La santidad dejó de ser una agenda de la iglesia. Y no me refiero a esta iglesia, sino a la iglesia en general. Eso no, ya no es importante en la iglesia. Lo importante es lo que tú puedas tener, lo que puedas declarar, lo que puedas alcanzar, lo que de aquello que te puedas empoderar y todo esto. Pero la santidad ya no es parte de la agenda de la iglesia. Pero cuando uno mira, si algo pone en evidencia que somos hijos de Dios, es debe ser nuestro anhelo de crecer en santidad. Debe ser nuestro anhelo de crecer en santidad. Porque igual le pasa a los hijos del diablo. Los pecados se planean. Usted está viendo el tipo que toda la semana, y no es un hombre malo, perverso, toda la semana está pensando, ¿qué va a hacer el fin de semana? Y voy a invitar a tal no sé qué, y la voy a llevar a tal parte, y vamos a tomar esto, y después yo sé que después de tantos tragos no sé qué. Y, sí, note. Y si usted habla con una persona de estas, le dice, se vuelve experto en eso, ¿no? Y llega el tiempo que dice, ah, no, si usted quiere tal cosa, vea, invítela, vaya a tal lugar y no sé qué. Ellos están creciendo ¿en qué? En su pecado. Usted y yo crecemos en nuestra búsqueda de la santidad de Dios. En eso se diferencian los hijos de Dios de los hijos del diablo. No es que los unos van a una iglesia y los otros no. Bueno, dejemos ahí, ¿cierto? Pero mira esto. Juan al final incluye una prueba más de la que ya he hablado anteriormente. Otra de las evidencias de la vida espiritual es tener un vínculo de unión y hermandad con nuestros hermanos en la fe, ¿no? Recuerda que el texto termina diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que ¿qué? Y que no ama a su hermano, no es de Dios. El asunto de la permanencia es algo propio de los hijos. Pero recuerda, ser hijos no es una declaración. No es una oración, es una manifestación de lo que el Señor ha hecho en ti. La convivencia tolerante con el pecado evidencia quién es mi padre. Si tu tolerancia es así, probablemente tienes que buscar a tu padre, más bien es por allá. Si tu tolerancia es así, seguramente podrás alzar los ojos a tu padre, porque es Él. Si lo que Cristo es no corresponde a lo que nosotros somos, definitivamente no somos de Él. Lo que tú eres debe acercarse cada vez más a lo que Él es. A lo que Él es. Cuando decimos profesar una fe en Cristo Jesús por un lado, pero por el otro tenemos una frialdad persistente hacia el pecado, cuando no desarrollamos una comunión con nuestros hermanos, definitivamente no hemos nacido de nuevo. No sigas tratando de explicarte tanto por qué no eres victorioso. Quizás tendrás que regresarte al principio y decir, es que la simiente del Señor todavía no está en mí. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos un momento, por favor. Señor, gracias. Tú eres bueno y maravilloso, Dios. Qué frustrante resulta tratar de transitar por donde tú transitas, llegar al sitio en el al que tú vas. teniendo las manos sobre el volante de nuestra propia vida. Resulta frustrante ver cómo con facilidad nos desviamos. Infringimos la ley. Nos salimos de la carretera. Nos paramos donde no debemos pararnos. Y terminamos haciendo cosas que no debemos hacer. Cuando la solución es sencillamente dejarte a ti el control del volante de nuestras vidas. Señor, queremos permanecer en ti. Muchos de nosotros nos hemos equivocado y por años hemos tratado de luchar con alguna tendencia pecaminosa que hay en nosotros, alguna conducta en particular con la que luchamos. Y nos hemos esforzado por no hacerlo, nos hemos esforzado por librarnos de eso, nos hemos esforzado por salir de aquí, buscar huir, buscar ayuda. Pero hoy nos recuerdas en tu palabra que la verdadera acción que debemos tomar es acercarnos más a ti, montarnos en el vehículo que tú conduces, dejarnos guiar y dirigir por ti, acercarnos a ti, Señor, porque en ti no hay pecado. En ti no hay pecado. Y la sola cercanía contigo, Señor, va a alejar de mí toda tendencia pecaminosa. Porque jamás hay comunión entre la luz y las tinieblas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a manifestar delante del mundo lo que realmente somos. Hijos tuyos, Señor. La simiente de Dios está en nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer en ti. Anclar nuestras vidas a la tuya, Señor. Y entender que tú nos has dado la victoria sobre el pecado, Señor. Que el pecado ya nos enseñorea más de nosotros. Que no somos esclavos del pecado. Y que tú has venido para deshacer todas las obras del diablo, Señor. Ayúdanos. Muchos de nosotros hemos intentado volar en las dimensiones del espíritu. Cuando nuestras alas son de gallina y no de águila. Y jamás las gallinas podrán alcanzar los niveles, las alturas en que las águilas vuelan. Que se opere en nosotros ese nuevo nacimiento en que la semilla, la simiente de Dios es puesta en nosotros. Y desde la naturaleza de Dios nos podamos remontar, Señor, a los lugares donde tú quieres tenernos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Desafía nuestras vidas por medio de esta palabra, Señor. Que nuestra tolerancia con el pecado se reduzca a su más mínima expresión. Y nuestra incomodidad frente a esta misma práctica crezca a tal magnitud que no soportemos siquiera aquellos contextos en los que abiertamente se practica el pecado, o aún en forma secreta, y que por el contrario, la luz de Dios que hay en nosotros quebrante las tinieblas de maldad en las que nos movemos todo el tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti la gloria y la honra, mi Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén.